todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos encontramos y nos reencontramos en esta mañana de domingo, domingo previo a la elección interna de los partidos políticos, en medio de una campaña que nos ha planteado, bueno, inmensos desafíos. Ya con la militancia desplegada a nivel nacional, nos llegaban fotos desde Maldonado, desde San Carlos, pero muy temprano, desde Pinamar, desde Canelones. Cuando llegábamos a la radio salía la Brigada de la Juventud el 26 de marzo cargando todos los petates para instalar el puesto en Tristán Narvaja. Y bueno, nosotros de aquí estaremos arrancando. Hoy la audición es distinta, tengo que explicar esto. La primera media hora que siempre hacemos con el compañero Carlos Pérez, la grabamos el viernes antes del acto de cierre de la campaña de la UPFT. Porque hoy, a las 10:30, tenemos que estar en Piedras Blancas, no nos daba para quedarnos media hora de diez y media en la radio, por lo que va grabada la segunda parte y ahora, en la primera media hora, vamos a compartir el espacio con la compañera candidata a diputada por la lista 326 en Montevideo, la compañera profesora Romy Silva. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Eduardo. Un gustazo como siempre. Un saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia. Bueno, y tenemos acá de operadora Lidia, que hoy me cambió la luz del micrófono. Gigante para Lidia. No la veía. Ah, sí, impecable. Los jóvenes cubriendo todos los espacios de la militancia. Bueno, Romy, hemos tenido una semana impresionantemente intensa y se avecina otra semana que nos plantea grandes desafíos, ¿no? Sí, una semana intensa con actividades realmente muy buenas. Bueno, los desembarcos, compañeros en distintos lugares que nos pasan además la foto y sus experiencias con el reparto de listas al firme en distintos puntos. Además tuvimos el viernes lo que fue el acto, bueno, de cierre de la etapa de Unidad Popular Frente de Trabajadores de cara ahora al 30 de junio a estas internas, un acto realmente que se terminó realizando en la Fonoplatea, pero formidable, con la participación de los compañeros de los distintos sectores que hacen a la alianza política. Con una participación en cuanto a la oratoria realmente muy buena, que marca el compromiso de lo que es la izquierda, ¿no? Con un análisis de la realidad y con propuestas concretas con respecto a cómo abordar esa problemática, el impulso además para seguir dándole fuerza a esta alianza que tiene en sus manos una gran responsabilidad, el compromiso nada menos de la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Y vaya si juega ese papel de manera seria, comprometida y con los contenidos que hacen a esta propuesta de izquierda, que es la clave para frenar lo que ya sabemos, Eduardo, el avance de la derecha, lo que viene con esta, la ultraderecha. Y, por supuesto, teniendo claro que el progresismo no es la salida a los problemas que presenta nuestra sociedad, entonces la reconstrucción de la izquierda juega un papel clave. Sí. Y cerramos ayer con la inauguración formidable del local ahí en Conciliación, que bueno, te voy dejando el espacio para que también comentes las felicitaciones a los compañeros allí en Lecoq y Soto, a poquitos metros de Millán, la inauguración de un local, bueno, con plagado de compañeros de distintas generaciones, bueno, mucha alegría, mucho entusiasmo, que marca realmente la etapa en la que nos encontramos, y es un claro ejemplo también de lo que significa la política para nosotros, ¿no? Es el compromiso de todos, es la acción de cada uno de los compañeros, abiertos además al barrio y al encuentro con los vecinos. Sí, y hablando del acto de cierre, la verdad que son esos momentos en el que nos sentimos que vamos por buen camino. Nos enfrentamos a la inclemencia del tiempo, hasta horas antes, ¿qué hacemos? Estaba arreglado en la Plaza Libertad. Bueno, eso implica también un gran esfuerzo militante de aquellos compañeros que están en organización, ¿no? Lo que estaba previsto se cambia en poco tiempo, se monta la Fondoplatea Gustavo Nocetti, por suerte tenemos ese espacio, y bueno, se llenó de gente. Nos estamos acostumbrando a ver la Fondoplatea llena, ¿no? El otro día en la Peña a las 3:26, el otro día con el acto de cierre, y insisto, a pesar del tiempo ingrato que nos tocó enfrentar, se llenó de gente, con un clima y una... había realmente un espíritu unitario. Somos organizaciones distintas, hemos tomado el camino de buscar los puntos de acuerdo que nos permitan enfrentar juntos los desafíos de la etapa. Hemos sido protagonistas, porque, con toda la humildad, no estamos hablando de que nos llevamos el mundo por delante, pero acá ha habido hechos trascendentes que marcan la historia, como fue la campaña de recolección de firmas, en donde no nos estamos endilgando la exclusividad, ni mucho menos, pero nadie puede negar el papel que cumplimos desde lo que es el espacio Unidad Popular Frente a Trabajadores, primero en el respaldo a los compañeros de ATCS, que son los que largan y dan el grito de alarma con lo que se venía, todo el proceso después de construcción de la papeleta, de todo lo que implicó el proceso de debate previo, y después la campaña de recolección de firmas. Impresionante el papel que cumplamos. Entonces, este espacio que fue afirmándose en la lucha, el otro día como que sintetizó eso, y como vos decías, con oratorias muy claras, muy firmes, abordando los problemas de nuestro pueblo, de los trabajadores, el problema de la industria, el problema del desempleo, el de la miseria, el de la pobreza, el de la entrega y la subordinación al imperialismo, y también las propuestas de cambio desde un punto de vista realmente transformador, enfrentando el modelo neoliberal. Entonces, decíamos el otro día en una conversación con compañeros, decía unas compañeras, cuando lo de la Peña, como que estamos viendo una nueva etapa. Y el otro día en el acto, y ayer en la inauguración del local, sentíamos que estábamos recuperando, no solo una cosa va de la mano, estamos recuperando el proyecto de la izquierda, las ideas de la izquierda, el programa de la izquierda, y eso tiene un correlato en que también estamos recuperando la forma de militar y de hacer política de la izquierda. El otro día en el acto no tenía ninguna agencia de publicidad que te marcara el telón, que le dijera a los candidatos cómo pararse. No. Ahí había sentimiento de pueblo, de ganas de pelear, de enfrentar la injusticia. Eso se vivía. Entonces, la verdad que el acto fue impresionante. Y lo del local ayer emocionaba. Teníamos desde la más joven militante, Milena, de 6 días de vida, que habla también de una composición de los compañeros que estuvieron, estábamos los veteranos siempre, había trabajadores de la zona, y había también compañeros, parejas jóvenes, ¿no? Era una síntesis de pueblo. Primero, bueno, las felicitaciones a los compañeros de la zona, a Luis, a la compañera, obviamente a Chiqui y a Corina, que están ahí siempre con una actividad impresionante. Al compañero Artigas, que nos prestó este local hasta el fin de la campaña. Lo que habla también habla de una forma de hacer política desde la izquierda, como creo que te decía vos, el compañero, vos me podrás corregir, algo hay que aportar con todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, realmente un acto, las palabras de Luis al principio denotaban la emoción, la alegría y el esfuerzo militante. Va a ser un bastión en una zona estrictamente obrera, proletaria, que sin duda va a ser una referencia para mucha gente, me parece, este local, ¿no, Romy? Por supuesto, allá ya se acercaba gente visualizando el lugar a pedir listas, que eso pasó también y se pudo ver, bueno, el que pasaba y pedía su lista, y agregar lo que vos decías, Eduardo, de que allí se ve la solidaridad con el compromiso y la mano que puede dar aquel que dice, bueno, miren, les presto local, y también está el valor de los compañeros en cada uno de los lugares, ¿no? Claro. Luis, su compañera, bueno, todos los compañeros del lugar son referentes. Es verdad. Juegan un papel clave, es el contacto que en ese barrio tienen con los vecinos. Esos compañeros, cada uno de los compañeros en cada uno de los lugares, son quienes representan a la organización, son la cercanía inmediata, ¿no?, de la organización a los vecinos. De ahí la importancia que tiene cada compañero que es protagonista de un proceso, y eso es lo que debemos fortalecer. Cada compañero en un lugar, que es ese referente clave, es el que difunde, el que organiza, el que impulsa, ¿sí?, hacia adelante para concretar los objetivos. Entonces, esto da mucha alegría y genera mucho entusiasmo también, porque muestra lo que es el trabajo político comprometido, organizado, y es el trabajo desde una propuesta de izquierda, donde la solidaridad, el compañerismo, son valores fundamentales. Entonces, compartir lo que se tiene, es realmente muy linda la instancia que se dio ayer con los compañeros en la inauguración del local, donde todos desbordaban de alegría. Exactamente, sí. Y bueno, ahora nos queda una semana acelerada a fondo. También el saludo, Romy, a los compañeros del municipio CH. Ya tuve un lindo plenario, sí, con los compañeros allí en pleno buceo, ¿no? Donde muchas de las propuestas e incluso sugerencias, preguntas, van orientadas a esto que vos decías, ¿no? De lo que debes construir la izquierda, ¿no? Y recuperar principios que otros fueron abandonando, estaban en muchos de los planteos de los compañeros y en los aportes y preocupaciones que se planteaban allí, una jornada que fue realmente muy buena, donde muestra también el compromiso de cada uno en el lugar en el que se encuentra, bueno, buscando mejorar, buscando aportar. Fue realmente muy buena así la charla que se realizó en el CH. Bueno, y hoy nosotros salimos de acá ya rumbo a Piedras Blancas. Hoy ahí tenemos desembarco en la Feria de Piedras Blancas. El punto de reunión es en Belloni y Dunant, para hacer una recorrida por la feria, repartiendo listas, con las banderas, bueno, los candidatos, en el contacto con la gente. Realmente, la experiencia que estamos haciendo, ayer estuvimos con los compañeros también del municipio F en Vicenza y 8 de octubre, a pesar del mal tiempo, entregamos un montón de listas y sobre todo hablamos con mucha gente que se arrima a conversar. El estar en la calle en esta etapa es fundamental. Entonces ahora a 10:30 vamos a estar en Belloni y Dunant, vamos a hacer una recorrida con los compañeros y a las 11:30 vamos a estar en la plaza de Punta de Rieles, supongo, me está corrigiendo Molina, a las 12, 11:30, 12 vamos a estar allí en Punta de Rieles, supongo que ya están instalando el ¿cómo se llama?, el audio en la plaza, acá están llevándose el audio para la plaza, para poder ir anunciando la llegada también de los candidatos. Y haremos una recorrida por la plaza de Punta Rieles, por la feria de Punta Rieles, un barrio que siempre hemos marcado presencia. Y nos queda esta semana de trabajo intenso, ¿no? Donde hay que definir claramente las tareas. Voy a repetir, quiero decir, Romy, que ha sido un éxito el teléfono del 26, el 092-326-000, todos los días nos trae a nuevos compañeros que piden listas, que se ofrecen para dar una mano, y bueno, y estamos convocando a todos a comunicarse, porque en esta semana sí precisamos de la mano de todo el mundo. Hay que preparar los paquetes de listas para dejar en los circuitos, ¿no? Ese es un trabajo. Ayer en el Cerro se dedicaron a eso un rato largo, ¿no, Romy? Sí, en primer lugar, vinculado a lo que vos decías, recalcar, bueno, allí en Punta de Rieles tenemos una gran cantidad de compañeros, bueno, la fuerza para la jornada de hoy. Allí en Piedras Blancas tenemos jóvenes compañeros, Pablo, Jimena, y que se suma el compañero Carlos. Que realmente, bueno, una agrupación que va tomando forma con entusiasmo, donde también nos hemos reunido, y ahí tenemos el ejemplo de cómo se va avanzando en el trabajo que se va proyectando y cómo se van sumando nuevos compañeros. Es realmente muy bueno, y todas esas actividades que se van realizando entusiasma y es una retroalimentación permanente para todos. Y en lo que vos estabas mencionando ahora, referente, bueno, a esta etapa que tenemos, a esta semana, de aquí al domingo 30, donde recordar que este jueves, el jueves de esta semana fundamental, sí, nos reunimos en la departamental Montevideo, bueno, para pulir y ajustar todo lo que se nos viene de cara al domingo. Recordar que hemos tomado como prioridad para el domingo, bueno, de aquí al domingo, el reparto de listas, los compañeros en distintos lugares tienen puestos fijos que han ido pasando y otros van a ir ajustando también el horario y el lugar específico en el que se van a encontrar en la semana, y también los lugares que se van a ocupar el día domingo en la cercanía, por supuesto, de los circuitos, apuntando en todo este trabajo a asegurar que la gente se lleve su lista, ¿no? Va a ser una instancia intensa en cuanto a que ese cuarto de votación va a estar plagado de lista, va a ser muy difícil que quien vaya a ese momento a seleccionar la lista que quiere la pueda encontrar. Entonces se está proponiendo que el votante, bueno, vaya con la lista, y por eso el trabajo al que le damos prioridad concretar, ¿no? El reparto de listas, el mano a mano, el acercarle, bueno, a aquellos que a través del teléfono se van vinculando o lo que los compañeros van referenciando en cada uno de los lugares donde se encuentran. Y de ser posible, por supuesto, la posibilidad de acreditar listas en los circuitos, que eso se viene trabajando en cada una de las agrupaciones, donde exige, bueno, armar los paquetes que recién comentabas, porque ir a ese circuito va a implicar que ya llevemos, bueno, unas 10 listas de lo que es la presentación departamental y nacional ya seleccionadas para poder acreditar allí con un poder de delegado general que los compañeros tienen, que los hemos repartido, sabiendo de que si esa instancia es muy extensa por la cantidad de personas que puedan haber para delegados para acreditar, bueno, nos daremos una vuelta, estaremos afuera, volveremos en otro momento, en fin, eso lo vamos manejando en cada uno de los lugares, esa posibilidad de acreditar que requiere la preparación, sí, de esos paquetes para que cada uno de los compañeros que van a estar acreditando en esos circuitos se pueda llevar. Y luego marcar esos puntos en los que nos vamos a ubicar el día 30 en el reparto de listas en la calle. Y es clave armar ese listado para poderlo dar a difusión a través de la radio, así, claro. En la instancia de ese domingo 30, viste que después fulano quiere listas, está en tal lugar, quién está medio cerca, bueno, y lo referenciamos a alguno de los lugares que sabemos donde se encuentran los compañeros, para concretar ese reparto de listas, que también van a tener listas de los distintos sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Sin duda, muy importante acá en Montevideo la reunión del jueves, la departamental. Es la última instancia en donde daremos, afinaremos el plan de trabajo para el domingo. O sea que estos días estaremos recordando todos los días la importancia de esa reunión, y bueno, todo lo que vos decías, y precisamos brazos, precisamos manos, así que convocamos a todos los que puedan a comunicarse ya sea a través del 092-326-000 o con los referentes de cada lugar, de cada zona. Nos estamos jugando una parada importante. Vos lo decís, lo has explicado muy bien, Romy, en cuanto a que el domingo no estamos eligiendo nosotros el candidato a la presidencia, ya tenemos la fórmula entera, como la izquierda lo tuvo siempre, porque siempre se ha dicho que desde la izquierda lo fundamental es el programa y después encontrar compañeros que representen claramente el programa. Y creo, lo decía el otro día en el acto de cierre de la campaña, el saludo, la felicitación y el agradecimiento a Andrea y a Gonzalo por el papel y el que han desempeñado y están desempeñando y por el compromiso y el esfuerzo que esto exige. Hay muchos más temas para abordar, hoy no nos daba, ¿viste? Realmente preocupa cada día más el nivel de violencia que hay en la sociedad. Y hoy de mañana, en los informativos de la mañana, escuchaba a los representantes de las coaliciones hablar de este tema con una liviandad, ¿verdad? Desde lo que piden un modelo como Bukele a los que repiten palabras sin sentido. Mientras no ataquemos de fondo el modelo de sociedad que impone la política neoliberal, la violencia va a seguir creciendo porque es parte del modelo, es parte del modelo. Y los que sufren la violencia son los pobres. Es decir, ¿escuchaste alguna balacera en un barrio privado vos? No hay. ¿Escuchaste alguna crisis en Carrasco allá, bien al sur y al este? No, se te va a ser en los barrios de los trabajadores, en donde salen los compañeras y los compañeros a las 4 de la mañana a tomarse el ómnibus para trabajar y salen no sabiendo si vuelven. Bueno, si no enfrentamos este modelo de la injusticia, de la miseria, de la marginalidad, no va a haber posibilidad de resolver este problema. Pero son temas como para abordar con mayor serenidad y con mayor extensión de tiempo. Están en nuestro programa las soluciones a estos temas, ¿no? Porque por donde lo mires, esto tiene que ver con el modelo económico y social. Pero quería pedirte, Romy, vos el otro día hemos estado haciendo algunos videos convocando a votar el domingo que viene, ¿no? Las razones por las que votar o por qué nos convocamos a votar. No sé si tenés, nos quedan menos de 5 minutos como para plantear alguna de las propuestas que estamos haciendo. En primer lugar, que la política, como lo hemos insistido, es un asunto de todos, no de unos pocos que hacen promesas y que después llegan y no cumplen. Yo veía hoy las noticias, se vuelve a mencionar el tema del 6% del PBI para la educación. Sí, ¿no? Lo que gobernaron 15 años. Después que estuvieron 15 años, bueno, con una ley de esencialidad, en fin, ¿no? Podríamos seguir mencionando, y jamás se llegó a ese 6% tan pedido para la educación. Entonces, ahí ves lo que son las propuestas. Entonces, nosotros apuntamos a que la gente vote a conciencia. Vote además contenidos, porque son los que nos van a permitir enfrentar los problemas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué va a ser ese candidato? Hay que ponerse a pensar ese candidato que la gente va a votar. ¿Qué va a ser ante la reforma educativa? ¿Qué posición tiene? ¿Qué claro. posición tiene ante el plebiscito que se va a concretar en defensa de la seguridad social contra una reforma que se ha impuesto y que beneficia al capital? ¿Qué van a hacer frente al modelo celulósico y forestal que arrasa con nuestros recursos, que pulsa a la gente del campo? ¿Qué van a hacer esos candidatos? Entonces es un elemento a pensar realmente, y ahí la importancia de fortalecer la propuesta desde la izquierda, y nos jugamos todo, vos decías, de cara a octubre. Porque también, y vos lo has mencionado, que se precisa un parlamento con la presencia de la izquierda. Cuando se dé la reglamentación, porque pensamos en que por supuesto se va a concretar el triunfo del plebiscito en defensa de la seguridad social, vaya que será importante en ese momento para ese tema, reglamentar lo que es la seguridad social y otros temas que se presentan, vaya si será importante la presencia de la izquierda en el parlamento. Totalmente. Bueno, mirá, Romy, me llegan mensajes espectaculares, ¿no? de Canelones, más puestos, ya habían venido de Pinamar, ahora nos manda Leo. Fernando, los compañeros de La Teja ya están en la feria. Por acá hay más, bueno, Pablo del Hipódromo, ya están preparándose para el desembarco. Y los compañeros de Colonia, ahí el Rey me cuenta que ayer estuvieron repartiendo listas en Nueva Palmira, en Tarariras, en Rosario, en Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento. Y hoy toca el reparto en Carmelo, la verdad. Y también compañeros en Tarariras que están retomando también la militancia. La verdad que es un momento muy, muy, muy, muy bueno. Se está concretando ese desarrollo y esa reconstrucción de la izquierda, y en esto no puede quedar nadie al margen. Todos somos importantes. Recién veía pasar por la ventana acá del estudio, le habían copado el lugar ahí a Lidia Molina con Yumi, llevándose el equipo de audio para las actividades allá en Punta de Rieles. O sea que toda la organización desplegada, toda la unidad popular frente de trabajadores desplegados. Romy, te agradezco el haber compartido esta primera media hora. Nosotros ahora nos vamos rumbo a Piedras Blancas, queda la grabación con Carlos Pérez y nos reencontramos mañana. Bueno, la despedida, Romy, hasta la que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y nosotros nos despedimos. Bueno, no me despido todavía porque viene la segunda media hora grabada. Y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, haciendo una aclaración. Esta segunda parte del programa la estamos grabando con Carlos el viernes de tarde, incluso antes del acto de cierre de campaña, porque con la expectativa de que pare de llover y que tengamos todas las actividades que están planteadas, a esta hora estamos viajando rumbo a Piedras Blancas, que tenemos el primer desembarco del domingo, y después vamos a seguir por allá por Punta de Rieles. O sea que ojalá que el tiempo nos acompañe, pero aclaramos esto porque en la primera media hora, que sí vamos a estar en vivo, seguramente comentaremos lo del acto de cierre, la inauguración del local y algún otro tema. Estamos además en vivo grabando junto con Carlos en el estudio, cosa que hoy evitamos el teléfono para abordar un conjunto de temas, Carlos. Bueno, saludamos igual a la audiencia de la audición dominical del 26. Hay un montón de temas. Si bien esto va a salir el domingo, bueno, hubo una audiencia, nos parece que es importante por el tema y por lo que pasó también, ¿no? Hay un... Justamente el consultorio jurídico de la facultad, que está siendo intentando ser atropellado, hace estas cosas tan importantes. Y hay un conjunto de científicos que tenían una audiencia para argumentar sus argumentos contrarios y pidiendo un recurso cautelar para que paren las obras. Y la OCE intentó o hizo un pedido de suspensión de la audiencia, que fue rechazado, cosa que nos parece importante, pero ahí hay algo para analizar, que es la actitud de la OCE, sí, que no permite que científicos contrarios al proyecto se expresen, o intenta no permitir que recursos científicos que la opinión de los científicos quede expresada allí en la justicia. El papel que juega el consultorio jurídico nos parece importante, y bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene esto en la justicia, pero de lo que se habla acá es del proyecto Neptuno, lo que se habla acá es del tema del agua, que nos parece un tema muy importante, porque aparte la afectación al agua, la afectación al río Santa Lucía, la afectación a lo que es OCE como potabilizadora del agua, tiene que ver con todo un modelo, ¿verdad? El modelo del agronegocio, el modelo de la soja transgénica, el modelo de la forestación, y bueno, consecuencias de este modelo, entre otras cosas, la contaminación del agua, porque le llaman difusa, pero hoy está más que claro que, que son los agrotóxicos que llegan al agua, fósforo, nitrógeno, a partir de ahí las cianobacterias, se crean las cianobacterias en los lugares donde hay embalses, donde el agua queda quieta, donde el agua se calienta más que un agua que está circulando, donde ahí se concentra el fósforo y el nitrógeno. O sea que el modelo del agronegocio, la ley de riego, lleva a las dificultades que tenemos hoy en todos los cursos de agua y, entre otras cosas, se aprovecha esas dificultades para un negocio de una planta que no va a resolver los problemas, de una planta que se podría haber hecho por $200 millones con inversión pública y se opta por un proyecto privado que va a salir 3 o 4 veces más de esto, que va a terminar costando $900 millones, y que si faltara el agua, como nos pasó en la última sequía, no resuelve ni el 20% del agua que se precisa. Y además, en ese lugar ya está claro que es donde más se concentran las cianobacterias, y además cuando hay sequía es donde hay más salinidad. Y es una planta que la segunda etapa sería, me imagino que tiene otra pata esto, que es que tendría que venir atrás una desalinizadora de los mismos que están atrás de esto, que es la empresa Mecorot. O sea, acá está también, acá se expresa también esta complicidad, esta alianza con el sionismo israelí, ¿no? Entonces, no, por todo esto nos parece que esta audiencia tiene una gran importancia, porque es la expresión de un modelo que es el que intentamos cambiar, ¿no, Eduardo? Totalmente. Mirá, Carlos, estuvimos con Gonzalo Martínez, fuimos hasta el Palacio de los Tribunales. Cuando llegamos nos encontramos con Vallado. Habían dejado de entrar a 30 personas y se prohibía el ingreso de los otros que estábamos afuera, ¿no? Tuvimos un intercambio interesante con los agentes del orden, intentando... Ustedes ya no tienen cara sospechosa, tienen cara culpable, ¿no? era un montón que habíamos afuera, ¿eh? Intentando explicar que cuando se dice que es audiencia pública es para que la gente entre. Bueno, durante un rato fue difícil, por no decir, fue imposible. Finalmente se ve que primó la razón, o algún juez dijo, che, si es audiencia pública, que la gente entre, y pudimos entrar todos los que estábamos afuera, y estuvimos un rato. Allí nos encontramos con compañeros científicos de la Facultad de Ciencias, gente que nos dio una mano importante cuando lo de la ley de riego, y hablando de lo que es la situación de la cuenca de Santa Lucía, o todo esto, colocando el nivel de riesgo en el que estamos y la necesidad de incorporar estos temas en la agenda de debate político, porque si vos mirás para otros lados, este debate no está, porque en el fondo hay acuerdo, y capaz que ahí pasamos a hablar de... Sí, teníamos en la agenda para hablar el tema de la multinacional japonesa, pero además hay otra cuestión a considerar, que el recurso estratégico que tiene es eventual, ¿verdad? Ante cualquier evento muy grave que de sequía, es el agua subterránea. Y somos uno de los países parte del acuífero guaraní. Y eso también se está entregando a multinacionales, y se está utilizando un agua pura, un agua que sale potable, un bien que hay que cuidar como un recurso estratégico, absolutamente estratégico. Se está entregando para proyectos que nada tienen que ver con intereses populares, ni hablar, y tampoco nacionales. Entonces, estos temas son importantes para la agenda. Y para sumarle, nos hemos enterado esta semana, el Poder Ejecutivo autoriza la compra de 41.000 hectáreas de una multinacional japonesa que se llama OGI, no sé cómo se pronunciará, Holding Corporation, que se la nombra como una gigante de la forestación, de la pulpa de celulosa y del papel, del empaque. Tiene alrededor de 600.000 hectáreas en el mundo, de las cuales 250.000 hectáreas tiene en Brasil. Y además en el estado de Minas Gerais tiene una planta de producción de pulpa de celulosa y de papel. Bueno, esta empresa compra en Tacuarembó y Rivera 41.000 hectáreas, paga $140 millones la tierra, $148 millones los montes, por lo que se empieza a especular, porque no se ha hecho el anuncio, Sí, yo creo que lo pensé un poquito, digo, si la calle Pou tuviera un anuncio firme de una nueva planta, lo hubiese anunciado, porque para ellos esto es una victoria. Pero para los intereses nacionales, populares, para nuestros intereses, digamos, como pueblo, de tener un proyecto de salida donde pongamos el tema de la tierra, el tema de la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, la reforma agraria, un proyecto realmente popular, estas noticias son realmente horrorosas, por ponerle algún calificativo, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros ya sabemos desde que estábamos en el Parlamento, cuando salimos del Parlamento, que estaba en carpeta la cuarta planta de celulosa, y creo que el problema de la calle Pou para anunciarlo es que esto no es obra de él. Esto venía atado ya desde el gobierno de Mujica. O sea, esta es una planta con historia. Después de la tercera ya venía la cuarta, dentro de la lógica de este modelo del agronegocio, este modelo forestal y celulósico, ¿no? Entonces, la verdad que esto, primero, que lo haga la coalición multicolor, esta entrega de la tierra, no nos debería asombrar. Sí, nos debe indignar y debe convocarnos a la lucha. El problema es que esta política no nace ni es patrimonio de esta coalición multicolor, ¿no? El récord de extranjerización de la tierra lo tuvimos cuando los gobiernos progresistas, y esta es la continuidad y profundización de esa política y de ese modelo. 41.000 hectáreas, hermanos de una multinacional japonesa, es, bueno, por supuesto, más degradación y depredación de los suelos, más robo del agua, estamos hablando de que son tierras para forestación, menos producción de alimentos, y si quedaba algún paisano en la vuelta, es más expulsión de la gente de la tierra y del campo, ¿no? Es la antítesis del modelo y del proyecto de país que sustentamos como izquierda, ¿no? Este es el modelo de la entrega, es el modelo de las multinacionales, es el modelo de la degradación y depredación de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos naturales y de, obviamente, de la depredación del medio ambiente. Este modelo de país, ¿no? Esto es un modelo económico neoliberal, que no hay que dejar de hablar de esto, porque cuando dicen, no, pero otra vez modelo neoliberal, no, el modelo neoliberal, el ajuste que el sistema capitalista hizo en la década de los 70, que tuvo la expresión de las dictaduras fascistas en América Latina, de Margaret Thatcher y de Reagan en Europa y en Estados Unidos, fue la política, digamos, que vino a ser el ajuste estructural y que nos dejó y que nos trajo este modelo. El otro día, el precandidato Orsi, en un acto, yo diría, de decir la verdad sin tapujos, en una entrevista con Búsqueda, obviamente también hablándole a ese público, sostuvo que un gobierno progresista no iba a modificar esencialmente esta política ni este modelo. Y donde le erró un poquito el tiro fue que dijo que este modelo había sido el modelo que instaló Astori en el Uruguay. Entonces, eso no es totalmente cierto. Astori lo que hizo fue recibir este modelo, ajustarlo, proyectarlo, consolidarlo y darle una perspectiva de tiempo que duró las tres administraciones Frente Amplista. Cuando llega la coalición multicolor, ¿cambió el modelo? No, que iba a cambiar el modelo. Lo que hizo fue, sobre esas bases, ir a fondo. Y ahí vino la LUC, vino la reforma de la seguridad social. Pero para hacer memoria con nuestra gente, con nuestro pueblo, cuando hablamos de la reforma de la seguridad social, recordemos todo lo que había dicho Astori, lo que había dicho Mujica en torno a que había que subir la edad, que había que el sistema así reventaba. Entonces, cuando salimos hoy en esta campaña electoral a hablar con la gente, y cuando la gente te dice, bueno, lo que pasa es que esto es horrible, hay que votar para cambiarlo, tenemos que llevar al razonamiento de los compañeros, de la gente de nuestro pueblo, con estos elementos que no son inventados. Entonces, decir, mirá, ¿cuál es la oposición real y frontal del progresismo del proyecto Neptuno? No digo la formal, ¿cuál es la oposición real, ¿no? Para enfrentar y confrontar. ¿Qué van a hacer si ganan el gobierno? ¿Van a suspenderlo? ¿Qué está dicho? Entonces, me parece que son temas que, temas, son hechos que nos van ayudando a explicar y a mostrar la realidad al conjunto del pueblo y afirmar la idea de que es necesario consolidar la presencia y la expresión de la izquierda verdadera, de la izquierda que lucha con un programa, con ideas, con un proyecto que refleje realmente lo que es la perspectiva de la izquierda. Sí, Eduardo, en estos aspectos hay cosas que a uno aún le resultan indignantes, ¿no? Que es parte del dejar ser de izquierda, porque no quiere decir que tú digas toda la verdad todo el tiempo, porque eso incluso es imposible. Pero la propaganda de la izquierda, el accionar de la izquierda, debe estar basado en la verdad. Y a nosotros nos quisieron hacer creer, por ejemplo, que el Frente Amplio había prohibido la tenencia de la tierra en manos de sociedades anónimas. Uh-huh. Y acá está claro, ¿no? Lo único que se hizo fue que cuando lo va a comprar como una empresa como esta, de japonesa, lo tiene que autorizar el Poder Ejecutivo. Y lo autoriza todo. Las autoriza todas. Y la transfiguración de la tierra sigue campante como siempre. Entonces, en esto de que ser de izquierda es decir la verdad, también está pasando que seguramente en estos días la Corte Electoral va a decir habrá plebiscito, se llegó a la firma, habrá plebiscito, y hay candidatos que temen decirle a la gente, no es que teman, no lo dicen porque decirlo implicaría alguna contradicción y alguna pérdida de voto. Entonces no quiere decir que uno tenga que andar diciendo la verdad porque te cuesta voto, porque en realidad tú tienes que acumular fuerza, pero siempre estar basado tu política en la verdad. Entonces, para mí, esto capaz que es una opinión personal, es absolutamente deshonesto que los candidatos progresistas no le digan a la gente realmente cuál es su posición con el proyecto Neptuno, cuál es su posición sobre, por ejemplo, el plebiscito, o qué piensan de las AFAP, ¿no? Porque ¿cómo tú tienes un voto consciente e informado si en realidad no te están diciendo las posiciones que tienen en aspectos centrales? Porque si tú no dices, bueno, que porque yo qué sé, una cuestión muy secundaria, pero en torno a un plebiscito que tuvo 400,000+ voluntades y que toma nada más y nada menos que algo tan sentido para el pueblo como el tema de la seguridad social, es realmente es un engaño. No lo puedes calificar de otra manera que no sea engaño, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí ya podemos avanzar en una conclusión. Nosotros hemos dicho que esta campaña electoral, no se debaten los temas de fondo. Y no se debaten los temas de fondo. Ahora, llegado este momento, empieza a haber definiciones que son de fondo. Cuando lo que comentábamos, cuando Orsi plantea que no va a haber una modificación grande, no va a haber grandes modificaciones en el modelo económico, la política económica, está asumiendo una definición muy clara, va a mantener el modelo neoliberal. Sobre el tema del plebiscito y la posición de Carolina Cose de no expresarse, porque Orsi ya dijo que está en contra, en eso desde el principio, como lo hizo el MPP. Ahora, Cose dice que no tiene una posición. Eso podía ser válido cuando se presentó la papeleta porque la iba a estudiar, ¿no? Ahora ya no puedo decir que la sigue estudiando, pero ahora los hechos ya están consumados. Las firmas están y hay plebiscito. Cuando dices que no tienes posición, o sea que no vas a votar, lo que estás diciendo es que estás en contra del plebiscito, porque acá no hay tres posiciones. Aquí está la posición de votar el sí o de no ir a votar, y entonces estás votando el no. Pues no tenés por qué poner la papeleta del no. El no votar, el no le estás dando pie a que realmente el sí no pueda ganar. Entonces, esto es que son definiciones de fondo y hay que hacerle conocer a la gente que que estos candidatos ya se definieron, no hay vuelta. Y esto me trae atado a otra referencia, a otro razonamiento. Hoy que estamos ya a una semana de las elecciones internas y que nuestros compañeros tienen que estar todos en la calle, con la lista de la mano, consiguiendo voto a voto. Yo quiero saludar acá a toda la gente que se ha comunicado al 092-326-000, porque además acá Montevideo respondemos enseguida y las respuestas son inmediatas. Y esto ha sido es un camino de ir encontrándonos con más gente. Pero con las firmas ganamos. Vamos a ganar el plebiscito. Estoy convencido que vamos a ganar el plebiscito. Ahora, lo que no toda la gente sabe es que la papeleta plantea que una vez que triunfe la papeleta, el futuro Parlamento tiene 2 años para reglamentar la aplicación de esta reforma. Entonces, ese es un momento clave. ¿Qué van a hacer los parlamentarios con respecto a, bueno, al planteo de que no, que las AFAP tienen que dejar de funcionar? Que ahí precisamos parlamentarios de la izquierda que van a defender con firmeza el pronunciamiento popular. Como peleamos por las firmas, como vamos a pelear por el triunfo del sí, también en el Parlamento nuestra tarea primaria va a ser la gran batalla para que se cumpla con la voluntad popular. Entonces, esto hay que hablarlo con la gente. No podés votar partidos. Si votás partidos que dejan en libertad de acción o que están en contra, ahí vos vas a tener en el Parlamento gente que va a hacer lo imposible por adulterar el contenido de la papeleta. Por tanto, una razón más para pedirle a la gente que respalde, que apoye, que se sume a la izquierda, que luche, que vote en octubre un Parlamento con presencia de la izquierda. Este es me parece que es un argumento de mucha fuerza. Sí, tú decías que Orsi está en contra. Aclara que no va a cambiar el modelo económico, por lo tanto es como un Astori, o sea, ya son de derecha pero honestos, ¿no? Y en realidad no tanto, porque si ellos dicen no, lo que estamos en contra es con la forma, no queremos una reforma constitucional, pero vamos a hacer un diálogo social y vamos a cambiar a fondo, porque también hay que ver los ingresos del sistema, los gravámenes al gran capital, te hacen un verso para engañarte. Y si el ahorro individual estamos de acuerdo, no tiene por qué ser privado. Todo eso es mentira. Lo que están haciendo es defender a la AFAP. Entonces, tan honestos no somos. Y viendo en el continente, veíamos esta semana algo que se presenta como una victoria del progresismo latinoamericano. Porque de Petro lo único que podemos reconocer nosotros es su apoyo a Palestina, nos sacamos el sombrero. Ahora, la gran victoria interna de Petro es la reforma a la seguridad social, pues dice que fracasó en el plan de paz, fracasó en su proyecto de reforma del sistema de salud colombiano y tuvo una gran victoria, parece que le aprobaron el proyecto de reforma a la seguridad social. Es un sistema mixto. Es un sistema donde tienes que aportar hasta determinada plata en el público y después en el privado. Y es un sistema en el que instauraron una pensión a la vejez, que no es a los 70, por suerte, es a los 65 en Colombia, pero lo que le van a dar es no contributiva, porque gente en Colombia, el trabajo rural es muy grande, el campo en Colombia es tierra de nadie, no tienen título, no tienen nada, el trabajo informal. Le van a dar a la gente, trabajar en el campo hasta los 65 años es muy difícil de llegar. Y le van a dar $57 a aquel que dejó 40, 50 años de vida trabajando en el campo en Colombia, donde hay guerrilla, donde hay desplazamiento, donde hay paramilitares. O sea, hay que ubicarse en ese terreno. Entonces, la gran victoria del progresismo latinoamericano en lo que parece ser la lumbrera del progresismo latinoamericano es esto. Entonces, digo, el progresismo hoy, lo que se puede esperar del progresismo son este tipo de cosas. Y cambiando de tema, Eduardo, que ya se está yendo el tiempo, hacíamos una reflexión en la audición del viernes que te la quiero compartir, que nos parece que la necesidad de trasladar que la tarea principal es el reparto de listas y que trasladarle la idea a todo el que esté pensando en votar que tiene que llevar la lista en el bolsillo, o sea, insistir en esa idea central en este tiempo, se puede ver como una idea vacía de contenido, porque tú le vas a trasladar, si nos va a votar, lleve la lista en el bolsillo, si nos va a votar, lleve la lista en el bolsillo, estos son ya, son electoreros, se olvidó, no, y decíamos que es todo lo contrario, porque todo lo que hemos hecho hasta el momento, lo que hemos acumulado hasta el momento, la batalla ideológica que hemos dado hasta el momento, los temas centrales que hemos puesto arriba de la mesa, ¿verdad? La deuda, la tierra, la industria, la educación, la salud, la cultura, todo eso tiene que tener una concreción en algún momento. Claro. Y lo concreto es eso. Yo decía, la palabra concreta es concretarse y no resumirse, porque tú en el resumen sacas lo importante y dejas lo secundario. Lo concreto es donde está todo. O sea, lo más rico es lo concreto. Entonces, en el voto que vamos a tener ahora el 30 de junio, se concreta todo lo que hemos hecho hasta ahora, en lo táctico. Totalmente. ¿Verdad? En lo estratégico totalmente. Tú vas ganando. Entonces, no confundir lo estratégico con lo táctico, necesitamos el 30 de junio voto. Después evaluaremos cuánto tuvimos, cuánto no. ¿Cómo se concreta eso? No van a encontrar seguramente nuestra lista en el circuito. ¿Cómo se concreta todo lo que hemos hecho hasta ahora? Insistiéndole a la gente que lleve la lista en el bolsillo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, cada uno de nosotros tener una lista de gente a la que llevarle la lista, valga la redundancia, que es el voto que conocemos, y a todo el que nos va a votar que no conocemos, que nos encuentre en la calle con cantones referenciados. Entonces, trasladar esta idea y centralizar, no dejar de hacer lo otro, pero centralizar la tarea al reparto de listas, nos parece importantísimo para darle la batalla ahora en un plano muy concreto, que es el voto, a esto que nos dicen que van a mantener el modelo, que parece que el ministro de Economía de Orsi es Odone, pero tiene resistencia. Parece que el ministro de Economía puede ser Ferrer y el de Cose, o otro astorista, otra garantía ante el Fondo Monetario Internacional de la continuidad del modelo, para pelear contra eso y para seguir batallando por la propuesta de la izquierda y la reconstrucción de la izquierda. La tarea central hoy es que la gente vaya con la lista de la izquierda, sea la nuestra o la de los aliados, en el bolsillo. Totalmente de acuerdo. Se fue el tiempo, ya vienen los compañeros de la Telia Villalba. Y como decía Carlos, de aquí al domingo que viene, la tarea principal es llevarle la lista a la gente. Puestos en la feria, puestos en las esquinas y la recorrida por toda la gente que conocemos. Nos reencontramos mañana 12:15 en la audición del Movimiento 26 de Marzo.